luces rojas, me guió la insensatez y a la máquina de picar carne allí mismo encontré yo. Su rabioso venido es propiedad del reggaetón, si la acompaña el metal negro con una cuarta y cuatro dedos enteros. Usted ya es. Hey, mañana es fiesta y pasado también me dirán que no fue que a la máquina de picar carne. Ahora